mensaje de cumbia. Tu padre José Ignacio y tu madre Maruja, ellos te quieren tanto y también bailan cumbia. Ellos te quieren tanto, Noemí, y también bailan cumbia. ¡Oba! ¡Cómo estamos! Ignacio, de mi mente le llevé la melodía de este canto. Era así un gran terruño, te llenan de alabanza y llevas con orgullo tu apellido Simanca. Y llevas con orgullo, Noemí, tu apellido Simanca. Que lo diga así. Que fuera que ruiseñor pa' cantarte en la mañana, pa' llevarte esta canción y cantarle en tu ventana. A ti te hice esta cumbia y a tus padres queridos. Te veo muy zaramulla, ven a bailar conmigo. Te veo muy zaramulla, Noemí, ven a bailar conmigo. ¡Opa! Recuerda usted lejos, porque nos vamos para México.